Estimados ouvintes, venho até no web informar que tem agora início um programa espetacular. Señoras y señores, Paulina Rubio. Este ritmo ya sé que no se entera. El corazón escucha tu cabeza, pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando. Que hay de tu orgullo que habíamos quedado. La noche empieza y con ella mi camino. Te busco solas con mi mejor vestido. Pero ¿dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Miro esos ojos que un día me miraron. Busco tu boca, tus manos, tus abrazos. Pero tú no entiendes nada. Y te disfrazas de cordialidad. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas. Ni rastro de los besos que antes me dabas. Hasta el amanecer. Sonrisas con las que cada noche, todos los días, sollozan estos ojos en los que ahora te ves. Como un juguete que choca con tu mundo, salgo en contra de ti, me pierdo en cuanto busco una oportunidad. Un milagro, un hechizo, volverme guapa y tú guapo conmigo. Vente a los ojos, un día me miraron. No comes falta y algunos cuantos pasos. Y me apunto otra derrota. Mientras mi boca dice nunca más. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas. Ni rastro de los besos que antes me dabas. Hasta el amanecer. Sonrisas con las que cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora te ves. No puede ser, no soy yo, me pesa tanto el corazón. Por no ser te quiero cuando el cielo te pide paciencia. ¡Bienvenidos! Vamos a cantar un poquito esta noche. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas. Ni rastro de los besos que antes me dabas. Hasta el amanecer. Caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um espetacular. Eu sou a Adriana Pequeno e hoje iniciamos a nossa nosso programa com Paulina Rubio, com Nenhuma Sola Palavra, ao vivo. Esta que é uma cantora, atriz, apresentadora, modelo, empresária mexicana. Esta música pertence ao álbum Ananda, de 2006, que é o 8º álbum de estúdio. E esta música é o primeiro single oficial. É uma canção pop rock com elementos pop sintetizada. A música ganhou um prémio Billboard Latino e foi escrita pelo cantor autor espanhol Xavi San Martín, que é integrante de um grupo espanhol chamado La Hoguera de Van Gogh, e foi produzida pelo argentino Cachorro López. De seguida vamos ter David Bisbal com Bulería ao vivo. Este é um cantor espanhol que alcançou a popularidade depois da sua participação na primeira edição do concurso Operação Triunfo, emitida pela televisão espanhola, onde ficou em segundo lugar. Esta música pertence ao álbum, ao seu segundo álbum, Bulería, de 2004. Por último, nesta parte, acabamos com Jennifer López, com Que Siste. Este é o primeiro single em castelhano da cantora americana, incluído no seu primeiro disco em espanhol, intitulado Como Ama Una Mujer, de 2007. Foi produzido principalmente pelos compositores colombianos Julio Reis e Stefano, e foi lançado em 2007, como eu já tinha referido. E pronto, por agora ficamos por aqui e eu já volto com mais músicas, portanto, até já! Por la vida, con el corazón latiendo porque sabe que tú estás. Ay vida, que palpita de alegría, que me embraca sentimiento con tus besos más y más. Ay es, cuando dulce de las uvas, el aroma de la luna y la tibieza del mar. Ay es, vino dulce de las uvas, donde bebo con tus labios de la fuente para amar. Hacia tu lado, a tu cuerpo encadenado, hechizado de pasión. Nada, sin tu amor yo no soy nada, soy un barco a la deriva que no funaga de dolor. El perfume de tu aliento quiero respirar, esa magia que hay en tu mirar. Soy el héroe de tus sueños, todo y mucho más, quiero ser tu calma y tempestad. Dentro del alma mía, en la sangre de la tierra en que nací, y nací. Más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi. Bulería, bulería, dentro del alma mía, en la sangre de la tierra en que nací. los dos soñábamos con un mundo perfecto. Ayer a nuestros labios les sobraban las palabras, porque en los ojos nos espiábamos el alma y la verdad no vacilaba en tu mirada. Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero. Ayer tú me juraste que este amor sería eterno, porque una vez equivocarse es suficiente para aprender lo que es amar sinceramente. ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza. Hoy empañaste con tu furia mi mirada. Borraste toda nuestra historia con tu rabia y confundiste tanto amor que te entrega con un permiso para así romperme el alma. ¿Qué hiciste? Nos obligaste a destruir las madrugadas y nuestras noches acordaron tus palabras. Mis ilusiones acabaron con tus falsas. Se te olvidó que era el amor lo que importaba y con tus manos derrumbaste nuestra casa. Mañana que amanezca un día nuevo en mi universo, mañana no veré tu nombre escrito entre mis versos. No escucharé palabras de arrepentimiento, ignoraré sin pena tu remordimiento. ¡Come on! ¿Qué hiciste? Nos obligaste a destruir las madrugadas y nuestras noches las borraron tus palabras. Mis ilusiones acabaron con tus falsas. Se te olvidó que era el amor lo que importaba y con tus manos derrumbaste nuestra casa. Ah. Y confundiste tanto amor que te entregaba con un permiso para así romper. Nos obligaste a destruir las madrugadas y nuestras noches acordaron tus palabras. Mis ilusiones acabaron con tus falsas. Se te olvidó que el amor no te importaba y con tus manos derrumbas nuestra casa. Estamos de volta ao nosso fabulástico programa. Vamos então iniciar com Shakira, com a participação de Alejandro Sanz com La Tortura. Esta música que é apresentada ao vivo na Oral Fixation Tour. Esta é uma canção interpretada, como já disse, pela cantora e autora colombiana Shakira, com a colaboração do cantor espanhol de pop Alejandro Sanz, incluída no seu sexto álbum de estúdio Fijación Oral, volume 1, foi lançada em 2005. Este álbum de pop latino, com canções que combinam distintos géneros, ou géneros distintos, como vocês queiram, como o pop, o rock e o soft rock. De seguida e por último nesta parte, vamos ter o Prince Royce com Dar-te um Beso, também ao vivo, em Miami 2014, ou seja, este ano, at Gaitan Max. Este é um cantor, compositor e produtor discográfico americano, de origem dominicana, Esta música pertence ao álbum Soy El Mismo e é o terceiro álbum de estúdio de 2013. A música do género é uma música de género bachata, que é um género musical típico da República Dominicana. E por agora ficamos por aqui, que eu já volto para as despedidas e para a nossa última música. Portanto, até já! Sean de sol. Yo pido que todos los viernes sean una fiesta. Poco te pido que vuelvas rogando perdón. Si lloras con los ojos secos, hablando de ella. Ay, amor, ay, me duele tanto. Ay, me duele tanto. Que te fueras sin decir a dónde. Ay, amor. Una tortura. Si yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. No solo de pan vive el hombre y no de excusas vivo yo. Solo de errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón. Mejor te guardas todo eso, tu perro con ese hueso y nos decimos adiós. No puedo pedir a los hombros. ¿Qué cosa? No puedo pedirle lo eterno, un simple mortal. Andar arrojando a los cerdos miles de perlas. Ay, amor, ay, me duele tanto. Que te fueras sin decir a dónde. Ay, amor. No solo de pan vive el hombre, no me excusas, vivo yo. Solo de errores se aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón. Mejor te guardas todo, es otro perro con ese hueso y nos decimos adiós. No te bajes, oye negrita, mira, no te rajes. De lunes a viernes tienes mi amor. Déjame el sábado a mí que es mejor, oye mi negra. No me castigues más porque allá afuera sin ti no tengo paz. Yo solo soy un hombre arrepentido. Soy como el ave que vuelve a su nido. Y yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar, amor. No solo de pan vive el hombre, no me excusas, vivo. Como te amo es pensar como te pienso es mirar como te miro está prohibido tocarte como quiero es un delito. ¿Cómo dice? Ya no sé qué hacer para que seas bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer, bajaré por tu mesa, prenderé una Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas. Para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma, llevarte a conocer el cielo. Quiero que no te falte nada. Te quiero, baby. Si el mundo fuera mío, cosas que yo haría, pero tú no me das ni las noticias. Ya no sé qué hacer para que seas bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer, hablar en portugués, aprender a hablar francés, o bajar la luna hasta tus pies. Solo quiero darte un beso y regalarte mis manos. No te falte nada, baby, nunca. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma. Solo quiero darte un beso, quiero que no te falte nada. Solo quiero darte un beso, llevarte a conocer el cielo. Solo quiero darte un beso, quiero que no te falte nada. Yo solo quiero, yo solo quiero darte, quiero que no te falte nada. E pronto, estamos de regresso para a nossa última parte. Eu então vou já despedir-me. Até para a próxima semana, penso eu. Se não houver problemas maiores, eu cá estarei. Espero que tenham gostado do programa. Eu, por acaso, gostei. Ao menos este é integralmente tudo em espanhol. Ao menos as músicas, não é? E vocês deem o vosso feedback no grupo do Facebook, visitem o nosso site, convidem os vossos amigos para o nosso grupo, nós estamos, são bem-vindos, claro, todos são bem-vindos, portanto, e também ouçam o resto dos nossos programas, que temos imensos programas. Portanto, então eu despeço-me e vamos à outra música, que é o Henrique Iglesias, com a participação do Deixe-se Amar Bueno e Gente de Zona, com Bailando, ao vivo no Billboard 2014. Esta é uma canção escrita pelo cantor-autor cubano Deixe-se Amar Bueno e é interpretada em dueto com o grupo também cubano Gente de Zona. Pertence ao álbum Sex Plus Love, que é o nome do 10º álbum de estúdio e 2º billing do cantor Henrique Iglesias, um álbum de 2014, ou seja, deste ano. E pronto, ficamos então com esta música e eu despeço-me então. Tchau, tchau! Se me corta la respiración. Yeah.